Terminado el entrenamiento de colegiales y estamos con el gran capitán de Bragado Club, ex Bragado Club. Una lástima también tener que despedirlo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué haces, Miguel? Acá estamos. Por suerte, bueno, terminando esta experiencia linda, esta semana fuerte de laburo, pero bueno, linda, así que se terminó con éxito, digamos. Y terminaste también en el club que te dio todo. Sí, la verdad que yo agarré una nostalgia porque encima ayer me tocó enfrentarlo. Yo nunca lo había enfrentado a Bragado Club. Pero bueno, fue un amistoso y bueno, con toda la gente, bueno, como siempre acostumbrado, vengo acá a mi club, en mi casa y bueno, me sentí muy cómodo esta semana. Yo creo que también me ayudó eso, ¿no? Venir acá, estar laburando con mi gente, todo también, palpando eso de la gente. Y así que bueno, feliz y bueno, y ahora viendo a ver lo que sigue, seguir metiéndole. Jorgito, te vas campeón de Bragado Club, es una gran satisfacción. Sí, la verdad, bueno, una camada de chicos que vinimos, que siempre cuando hemos tenido que por ahí jugar por la camiseta lo hemos hecho. Bueno, eso los dirigentes lo han sabido valorar, como nosotros también valoramos el esfuerzo que hacen ellos, ¿no? Esto, cuando una institución, yo creo que le va bien, se tiene que sumar un conjunto de cosas para tirar todo para el mismo lado y así se consiguen los objetivos y el club va caminando con éxito, que yo creo que esta década viene siendo muy buena para el club. Y bueno, felices, ¿no? Todo lo que hemos vestido la camiseta de chico, estamos contentos de ver el club en esta situación y bueno, y ojalá que hagan un buen Federal B, eso es lo que más yo quiero. Ayer lo vi bien a los chicos, gracias a Dios, por más que se están armando y demás, los vi muy bien. Pues fíjate que el partido fue muy parejo, es la verdad, así que bueno, hay que seguir laburando y siempre con un oído escuchando a ver qué pasa acá en el trigo. ¿Y llegaste a colegiales? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo viste el club? No, la verdad que muy bien, bien, bien organizado, bueno, los pibes muy bien, todo educado, parece un grupo sano, los refuerzos que han venido también, buena gente, pero bueno, nos estamos conociendo, es algo normal, tiene un cuerpo técnico grande, que labura muy bien, que exigen, pero tienen muchas virtudes, mucho conocimiento, que han laburado en varias instituciones. Bueno, para mí vos calculás, Miguel, que estoy disfrutándolo, más allá de que todo lleve esfuerzo, todo, pero estamos para esto. Así que disfrutándolo y aprovechando y aprendiendo de todo un poco. Aprendiendo de todo un poco, y hoy te vi con algunos compañeros nuevos que también se están sumando. El polaco Genoncio, sí, un histórico de la categoría, me han contado, yo he visto videos, un 5 con trayectoria, bueno, todos los pibes que están jugando son todos con roce, con trayectoria en la categoría o más arriba también, así que bueno, tratando de agarrar bien el ritmo, amoldándome a ellos y bueno, y metiéndole para adelante y mejorando, tratando de mejorar día a día. Me siento muy cómodo, más allá que conozca al profe, que bueno, que está el Gaby allá, que me han ayudado mucho, pero bueno, después depende de uno y cada uno se tiene que ganar su lugar dentro de la cancha. ¿Qué posición estás jugando? Porque el profe ya sabe de dónde jugás, cómo ubicarte, eso también es una confianza para vos. Sí, sí, lo que pasa es que con el profe jugamos mayormente con línea de tres. Acá somos dos centrales, por ahí me toca cerrar para la izquierda, pero no hay problema, estoy acostumbrado, eso lo charlamos con el otro, con el que toque, y ahí estamos, hablándonos, pero bien, defensiva bien de... justamente una de las cosas que hoy hablábamos, que por ahí no llegan tanto, el otro día en el partido se vio, acá en las prácticas, bueno, estamos laburando en el medio, bueno, se está puliendo el equipo, digamos. Jorge, colegiales peleó el campeonato el año pasado, ¿quiere decirse que también es una obligación y un esfuerzo enorme lo que tienen que hacer ustedes como para repetir esa campaña y lograr el ascenso? Y sí, la vara está alta, porque los muchachos... Hay muchos de ellos que están acá, estuvieron peleando, fueron punteros. Hasta Milano, su goleador, y se quedó. Se quedó, sí, un excelente jugador. Y bueno, y está Mauro Escatularo, está el Chama Mendoza, bueno, y chicos que vienen de abajo, entre otros, que se nota, ¿no? Que son jugadores de la categoría, con mucha experiencia y que bueno, fueron los que quedaron. También es verdad que ellos fueron jugadores importantes, ¿no? En el caso de los dos centrales, un 5, otro delantero, se fue Lucero, un enganche, bueno, ese chico, Lucero. Pero bueno, estamos acomodando el equipo, esto recién empieza, por ahí la semana que viene hacemos otro amistoso y se verá cómo viene la mano y tratando de, como te dije, te repetí, ir puliendo lo que haga falta. El profe me decía que ya es un nivel profesional, ¿ya te diste cuenta en este tiempo? Sí. Sí, aparte, como entrenan, está bien que uno se dedica a esto, ¿no? Pero el entrenamiento físico, las partes de gimnasio, coordinación, todo lo que se labura, los test que se hacen, lo aeróbico, bueno, con pelota, todo, son prácticas muy, son largas y muy intensas, pero bueno, que eso es lo que te va a ayudar, ¿no?, a estar bien para llegar a los partidos. Pero sí, se nota que físicamente, yo llegué medio, digamos, y ahí estoy, pero por suerte no le he aflojado ningún día, bueno, los profes me han felicitado, así que está, ahí vamos. Jorgito, hace un tiempo charlamos y me decías, yo quisiera hablar un poco también de mi papá. Y bueno, yo te voy a dar esa oportunidad porque hoy creo que estaría muy orgulloso y muy feliz de verte en el lugar donde te encontrás. No, sí, porque la otra vez, te acordás que siempre me lo recordaste, y dices, sí, porque vos me preguntaste y yo digo, yo no tengo problema, habla de mi viejo, al contrario, de mi vieja. Al contrario, yo estoy grande, estoy maduro y lo recuerdo con un gran afecto como me lo recuerda la gente. Así que bueno, como siempre, yo no tuve el gusto de conocerlo, pero he visto videos y demás y sé lo que fue acá en Bragado, ¿no? En el sentido en el motociclismo. Y siempre recordándolo y el recuerdo más lindo que tengo de ellos dos, ¿no? Y ahora viene la parte de afirmarte en colegiales, ya en el final de la carrera, te faltan unos años todavía, pero pensás volver a Bragado Club y retirarte en esta institución, ¿no? Sí, seguro. Voy a volver, no sé cuándo. ¿Puedo tardar un mes o puedo tardar, no sé? No, vas a tardar más. Es una forma de decir, pero bueno, volver voy a volver y... Sí, como te dije, viste que para mí una categoría nueva, una categoría dura, debe ser una de las más duras de la B Metropolitana, todos los chicos mismos te lo dicen. Y bueno, acostumbrándome, yéndome de a poco, no va a ser fácil, pero tampoco creo que, por lo que me he dado cuenta, tampoco es algo imposible. Así que bueno, aprendiendo y metiéndole, ojalá que salga... Que se den las cosas rápido y bueno, y tratar de mejorar, ¿no? Y de seguir escribiendo una historia que para mí yo estoy muy agradecido con el fútbol porque tampoco fue nunca. A veces digo que le he faltado el respeto porque no le he dedicado todo lo que le tenía que dedicar antes. Bueno, ¿no? Menos pero mal, bueno. Con lo gran jugador que sos. No, pero en el buen sentido, ¿no? En profesionalismo. Después uno de bueno, después más de grande se empezó a dar cuenta de varias cosas y bueno, y esto me llega en una linda edad para. ¿Cuántos años? Disfrutar. 30. Tenés todavía. No, pero más allá que de todo, viste, para disfrutarlo. Más allá que uno después, cuando empieza a vivir los partidos y demás, lo disfruta, pero también quiere estar, quiere ganarse su lugar y lógicamente quiere progresar. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Vas con tu familia? ¿Cómo te estás ubicando? Tengo mi novia y tengo mi abuela mi novia por cosas de laburo y demás, se queda acá hasta fin de año. Mi abuela también, así que yo iré solo, viste, como te comentaba antes, que por ahí voy a vivir con un amigo, estoy viendo. Así que bueno, ahí estamos, esta semana tengo que acomodar algunas cosas. En el final, despedite de la gente de Bragado, ¿qué le querés decir a los de Bragado Club? A la gente de Bragado, a la gente que realmente ama el fútbol y te vio jugar y te aprecia, no solo como jugador, sino como persona. Yo siempre muy agradecido y el respeto y el cariño que me ha brindado la gente, no solamente de Bragado Club, ¿no? De todos los clubes, los chicos, todos. El mismo respeto trato de brindarle yo, nunca faltándole el respeto a nadie. Así que nada, mandarle saludos y uno sigue siendo el mismo, como te dije, ya voy a volver. Pero bueno, es lindo marcar también y ver que se puede, ¿no? Esto sirve de ejemplo para los más chicos. Yo lo veía recién 18, 20 años y le decía, métanle, que el fútbol es lindo, uno nunca sabe. Pero si uno hace las cosas bien o está ahí metido y quiere progresar, todo llega en la vida. Por ahí uno dice, a los 21 años capaz que porque se va de un club o lo dejan libre, digamos, quiere bajar los brazos y demás. Después van cada uno, oportunidades se van a presentar, si es lo que vos querés, luchar por algo, ¿no? Jorge, te agradezco mucho. En lo personal me siento muy contento porque además estamos haciendo la nota sentado en un banco aquí en Bragado Club y acaban de pasar chiquitos corriendo que seguramente te han vuelto a esa época de infancia donde vos también venías con esa ilusión y hoy tenés este hermoso presente. Te deseo lo mejor, Jorge. No, Miguel, yo te agradezco a vos. Vos sabés que siempre te lo agradecí porque más allá de que muchos no los conocemos, pero siempre un respeto para mí y para con todos los chicos, ¿no? Yo te lo agradezco y vos sabés que estoy para lo que necesite, como arreglamos siempre. Yo estaba pendiente de esta nota, como lo hablamos, así que bueno, te lo agradezco de corazón y para mí es un gusto. Y cuando quiera, estamos hablando y compartimos lo que sea, ¿no? Como dijimos también, viste, con el polaco Genuncio, sí. Algún día vamos a comer un asado, así que ya estás invitado porque estabas ahí. Jorgito, gracias. No, y un abrazo grande y mucha suerte, te lo mereces. Gracias.